Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Buenas tardes, Flavio, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo el personal de la radio? Desde aquí un saludo muy fuerte. Muy bien, estamos con Verónica César, que no es madre, pero es hija. Y bueno, en cierta medida es una etapa previa y sí. Ya dentro de poco esperamos tener buenas noticias y que asuma el estatus que le corresponde, ¿no? Como mujer. Edad tiene ya, Sí, por eso. No lo quería decir yo, prefería que lo dijera usted, es más fácil. Claro, porque le queda más cerca a quien le tiene que pegar. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues qué ansiedad, ¿eh? Entre esto de el Día del Centro, el Día de la Madre, hay tantas opciones. Es divino, y lo bueno de todo esto es que se está... Que cada vez es mayor la oferta de opciones y los días quizás no se aumenten todo lo que uno quisiera, pero de todas formas siguen apareciendo en el calendario, que eso es lo más importante de todo. Bueno, pero el Día de la Madre son todos los días. Todos los santos días. Este es el mejor Día de la Madre, ¿no? Uh-huh. Que uno puede de repente regalar un electrodoméstico, puede regalar... ¿Entiendes que hay mujeres... madres mayores que ya criaron a sus hijos y que tienen tiempo? Y es bastante frecuente ver a madres veteranas que están estudiando computación, que están muy interesadas en el Facebook, en todo ese tipo de aprendizaje, porque claro, tienen más tiempo ahora. Totalmente, ahora sí. Lo que siempre yo he dicho de todas formas a raíz de todos estos días que se celebran, que hay un día que es fundamental, que es el día del hijo y de la hija, que sería el mejor día de todos, porque primero estamos todos involucrados, sí. Y no habría necesidad de regalar nada, claro. Sino hacernos un autorregalo cada uno de nosotros, que además no le erramos, porque ahí nos compramos lo que queremos. Exacto, no hay problema. Pero bueno, todavía hasta ahora no ha prosperado, ahí es una falla de la mercadotecnia, pero bueno, será en otro momento. Pero hay regalos fabulosos, y regalos y empresas que están llevándole latiendo el minuto a minuto con la situación que nos toca vivir en nuestro país. Claro, porque yo creo que el Día de la Madre debería ser declarado como de interés industrial, porque la propuesta de los creativos publicitarios realmente es increíble. Uno ve la creatividad en televisión, es increíble, ¿no? Pero aparte, hasta incluso tratando de estúpida a la madre, ¿no? Bueno, si es necesario y si eso genera una venta, bienvenido sea, digo, no podemos... Todas las armas son válidas en este caso. Siempre la mujer está feliz, está más feliz en este día que habitualmente, este próximo domingo. Uh-huh. Y, como le decía, hay ofertas de todo tipo y hay curiosas ofertas. Usted habló de armas recién. ¿Eh? ¿Cómo? Habló de armas usted recién. Exactamente, y hay curiosas ofertas que creativas. Creativas y que están, por eso le digo, del minuto a minuto, ¿no? Como que no descansa qué oportunidad tenemos de vender. Y hay un testimonial, no sé si usted quiere emitirlo ahora, Núñez. Sí, sí. Un excelente regalito. Que es lo que me es personal, y ya mi madre por esta vía se está enterando, así que siempre nos escucha, el regalito que tiene para el próximo día, ¿no? Bueno, lo escuchamos. Adelante. ¿Cómo se te ocurrió esta campaña para el Día de la Madre y qué efecto ha surgido en torno a esto? Y bien, en principio lo primero que se nos ocurrió es hacer un curso incluyendo a las damas, y en primer término lo primero que hicimos fue hacer curso especial para damas, ¿no? Esa fue la primera incursión que tuvimos, porque si bien antes poníamos curso de tiro, se ve que las damas no se sentían identificadas, ni llamaban, ni nada. Y esto, bueno, de mayo es justamente por el tema de que es el Día de la Madre, el tema de que muchas madres no saben, o tienen ganas y nunca pudieron, o quieren tener no son estúpidas las mujeres, ¿no? Disparo, y acá lo que le podemos ofrecer son justamente armas de todos los calibres, en lo que es revólver, pistola, rifle, escopetas. Y nosotros lo que apuntamos toda esta campaña, más que nada, es justamente a lo que es seguridad. Sí, bien dicho. Pero que no apuntamos, la seguridad proyectada a la defensa de esta persona, sino a lo que es seguridad en el manejo de armas de fuego, que esa es la parte importante de este curso, que es justamente saber manejar las armas bien. Y todo por todo lo alto, realmente, un cursito, es rápido el curso, le digo a la gente que no tenga miedo, que no diga, uy, voy a entrar en un curso de meses y meses tirando, esto se arregla en unas pocas horas, se puede fraccionar las horas, y siempre en la familia puede ser, uno puede ver a su madre un tanto nerviosa, le decís, ¿por qué no te quemás los últimos minutitos que te quedan? Y te vas y te pegás unos tiros ahí, y siempre un arma en el hogar. Sí, no como defensa, sino para jugar. Dice. Vieja, quemate los últimos cartuchos. Exactamente, no andes con chiquita. Claro, te veo nervioso, estás contracturado, ¿por qué no te vas al... ¿por qué no te pegas un par de tiros ahí? Ahí está. En el fondo mismo, ¿no? Y esta iniciativa que surge como el Día de la Madre, creo que es aplicable a todos los días, ¿no? El Día del Padre, el Día del Abuelo. Se abre una nueva perspectiva, ¿no? Exacto. El Día del Niño. El Día del Niño, un calibre de repente más chiquito. Claro. O con balas de goma. Aparte, el 3 de diciembre, que es el Día del Discapacitado, también. Le podemos regalar metralleta a los que padecen de Parkinson, por ejemplo. Por ejemplo, para que vayan jugando. Ahí está. No sé, son esas cosas que uno dice, bueno, estamos por el buen camino, estamos en el camino cierto. Y bueno, la publicidad, como siempre, ha sido un sensor que lleva al latir de la sociedad, no puede estar ajena. Esos son los nuevos empresarios, los empresarios que yo quiero para mi país. Los que arriesgan, los que innovan, los que no tienen miedo. Uh-huh. Ese tipo de empresarios es el que hace un país cada día más lindo. Yo no quiero esos empresarios que fueron torturados por tupas y milicos, según dice Leonardo Habercon. Es verdad. ¿No? No, porque además vio que enseguida confesaban, ¿no? Sé qué blanditos que son. Sí, un libro que, bueno, que todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero ya en estos... La próxima semana me comprometo, Núñez, ya a desmentir todo lo que diga que pueda estropear un poco la imagen de una agrupación de gobierno que está llevando adelante los destinos del país. Pero no se preocupen, los libros ahora ya no hay que leerlos. Si todos los autores son entrevistados en todas las radios y en todos los medios, ya no hace falta leer los libros. Sí, bueno, eso también es una ventaja, ¿no? Y además es mucho más descansado, porque uno... Totalmente, ya se lo van... Escucha y ya está. Uno no tiene que mojarse el dedo para pasar las páginas. Y además el autor en una entrevista le va a decir lo más importante. Un resumen. Lo otro es simplemente rellenar hojas y hojas y hojas de palabras. Más bien de letras que se confunden con palabras en algún caso. Estoy pensando un poco en la imagen de nuestro presidente cuando le mostraron un supuesto video y él dijo que son imágenes. En esa misma lógica podemos decir que los libros son letras. Sí, obviamente. Y de ahí seguimos avanzando, pero bueno. Y se viene el Día del Centro también, Núñez. Usted tiene una iniciativa muy interesante porque se siente marginado. Sí, yo estoy contactando con los empresarios del barrio, el almacén Dos Hermanos, la carnicería de Joaquín, la panadería La Gran Flauta, de Villa Española, todos, ¿no? Para crear el Día de Villa Española, pero vamos a innovar, no vamos a hacer descuentos. ¿Cuál es la iniciativa? Y vamos a regalar cosas. Por todo lo alto. ¿Cómo? Claro, que se perdone la deuda, que, digamos, organizamos una gran quema de la libreta del almacén. Exactamente. Donde se condonan todas las deudas de todos los vecinos. Esto sería una muy buena... Y tendría un apoyo total del barrio. Digo. Yo creo que sí. Es el afán de descentralizar, que nosotros decimos también, ¿no? Sería la noticia a nivel internacional. Yo espero que tenga suerte en la iniciativa, Núñez. Cuenta con mi apoyo, sabe que si es materia de difusión, sabe muy bien que la tendrá, ¿no? Claro, pero aparte un barrio prestigioso como el nuestro, donde han habido grandes deportistas, grandes músicos, grandes actores, directores de teatro y grandes malandras fundamentalmente, merece tener, digamos, una distinción en el calendario comercial como la iniciativa que estamos proponiendo. Día de Villa Española. Día de Villa Española, no día de descuentos, día de condonación de deuda. Me parece fantástico. Espero que tenga éxito. Muy bien. Bueno, Flavio, ¿qué tenemos mañana en Monóculo? Bueno, tenemos, primero que nada, bueno, todo esto del tema relacionado al Día de la Madre, lo que está pasando con la ley de caducidad, que cada día está más claro todo. Sí. Se lo señalo, lamentablemente un mega operativo que se realizó en la jornada de hoy en Canelones no contó con la presencia de un helicóptero. Lamentable. Se está discriminando a los canarios innecesariamente. Y después la resolución, la sugerencia que hace Monóculo a que Peñarol eleve su queja, su reclamo por el partido clásico a el Tribunal Internacional de la Haya. Creo que tiene que tomar cartas en el asunto. Están los videos, se pueden mostrar. Están las fotos. Llevará un tiempo, porque usted vio que el tribunal ese con los pelucones no se mueve de un día para el otro, pero creo que puede traer justicia. Bueno, hay muchos temas más, como siempre. Lo que está pasando con la importación de campesinos a nuestro país, que yo creo que ahí le estamos cerrando. Bueno, apuntecitos de todo tipo. Bueno, para no perdérselo, mañana en www, como me gusta decir a mí, .monóculo.com, en imagen y sonido. Allí un equipo de primera, realmente. Un equipo de aquellos a partir de las 20 horas. ¿Tendremos el gato arriba de la mesa? ¿No lo vamos a tirar arriba de la mesa? Siempre depende. Bolita, por lo general, ha tenido ansias de protagonismo y nosotros no somos quienes para sacárselo, ¿no? No, obviamente. Así que bueno. En primer plano. En primerísimo primer plano. Bueno, saludo a la patrona. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos y, bueno, lo espero mañana entonces. Hasta mañana, que pase bien. Señores, vamos a hacer una pausa y después viene el blues en todas sus manifestaciones con Ramón Aloguín, una edición previamente grabada, pero que...